Malditos Veganos, episodio 35. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que Sekiam, el creador de contenido vegano por excelencia, y yo, Sergio Guayar, dietista, pues os contamos nuestro día a día, nuestras aventuras y desventuras aquí, en el mundo del veganismo. Hola, Sekiam. Hola, ¿qué pasa? Oye, he pasado de ser el gamer vegano al creador de contenido vegano. Está muy bien eso. Está muy bien, está muy bien. Me gustan los dos títulos. Pues bueno, estamos bien, la verdad. Estoy un poco malito, he gomitado. ¿Has gomitado? ¿Pero has gomitado en serio o de mentira? No, he gomitado de mentira. Es que para mí ya la palabra gomitar es cuando te encuentras mal de cualquier forma, el símil es he gomitado. Entonces, bueno, estoy malito de la garganta. De hecho, esta mañana ha sido muy divertido porque le he dicho a Sergio, me voy a tomar un vaso de leche. Claro, ¿tú te tomabas de pequeño vasos de leche con miel? Sí, por supuesto. Pues, claro, yo he buscado ahí mis soluciones caseras, ¿no? Pero llevadas al veganismo. Y yo he dicho, bueno, pues nada, pues en lugar de tomar leche de vaca con miel, pues me tomo leche de almendra con agave, con sirope de agave. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Pero estoy un poquito mal de la garganta, la verdad. Así que si veis que no hablo muy alto, es porque no me gustaría quedarme sin voz. Además, como tienes fin de semana duro y largo, pues me imagino que luego pasarlo en plan de hola chicos, ¿qué tal? Que es verdad que el tema de la voz no lo valoras hasta que no dices ostras. De repente es como para hacer el podcast necesitas la voz. Para hacer los streams necesitas la voz. Para el programa de la radio necesitas la voz. O sea, madre mía, la voz es uno de mis bienes más preciados y no lo valoraba en absoluto. Así que un saludito para mi voz. Un saludito. No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Efectivamente. El reclamo final. Te queremos, voz. Y un saludo para la voz de Sergio también, que si no se pone celosa. Ya sabéis, antes de empezar, que malditos veganos, pues os podéis apuntar al club, que por 1 eurito ya os saludamos aquí en el podcast y tenéis la descarga anticipada, y que por 4, pues tenéis también acceso al video podcast donde nos podéis ver. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Nos estáis viendo? Hola, gente, ¿cómo estáis? Ay, sé que no hables mucho, ¿eh? Perdón, ya me callo. Ay, pobre, que me duele. Y además podéis votar uno de los temas que hablamos aquí al mes. Y, hablando de saludos... ¿Podríamos decir que hemos tenido aluvión de Patreons? Hombre, pues en comparación, sí. ¿Qué está pasando? Que tenemos gente nueva. ¿Quieres empezar tú? Venga, maestro / Twitch... Maestro Twitch, un saludo desde aquí. Es que no sé por qué, pero me suenan los nicks de esta gente. O sea, es que Maestro me suena Twitch, mucho. De hecho, ayer lo vi en tu streaming, he de decir. Aquí... Sí, vale, sí, es que sí, yo sí. no sabía si este chaval le conocía de alguno de los directos o me lo estaba inventando y digo, no sé, de algún sitio me suena a este chaval. Pues sí, Maestro Twitch, muchas gracias por esa patreonzada. De hecho, lo vi y vi que te puso lo de... Soy un maestro. Pero bueno, es que en tus streams, con todo lo que va subiendo, entiendo que mucha información se pierde. Y entre lo despistado que soy yo, que me pierdo la mitad de las cosas que pasan por delante de mi cara, pues así somos. Pero bueno, Maestro Twitch, muchas gracias. Tenemos también a Manuela CH, Manuela Calvos de Honduras, por ejemplo. Manuela Calvos de Honduras, muchas gracias por ese Patreon. Muchas gracias también. Y también tenemos otra persona, es que tres personas. ¿Sí? Hola, Sergio, ¿quién es la tercera? Carmen / Sa7. Sa7. Bueno, Sa7. Bueno, pues estas tres personitas... Son unos... Hacemos bajito, lo hacemos ASMR. Son unos... ¡Malditos Ibisurs! Hoy hacemos el podcast versión ASMR. ¿Te imaginas? Sería... A mí me han dicho que haga podcast de ASMR y digo, no, por favor. Tenemos que hacer, mira, hay que hacer un podcast de malditos veganos que sea para la gente que duerma mal y quiera ponérselo para dormir. Entonces, que todo el podcast sea en plan, ¡ostras! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de veganismo en el día de hoy. Lo veo como muy, muy secta, en plan lavado de cerebro. A ver, sí, un poco secta es... Mensaje subliminal. El ASMR como tal, yo creo que es una secta... global. Fuerte, muy, eso muy fuerte. Es así. Sí, y va a acabar controlando el mundo, ¿eh? Bueno, pues ya vamos a ir adelantando un poquito porque si no se nos pilla el tiempo. Quedan todavía 27 tote bags, ya sabéis, bien bonitas disponibles. Y Un recordatorio de redes sociales, ya sabéis, en malitosveganos.com/Instagram/Twitter/Facebook. En Instagram somos más de 1000 seguidores, o sea, ¡ole! Increíble. ¡Aplauso ¡ole! También! Grandes, sois muy grandes. Sí, muchas gracias a todos por todo el apoyo, porque estos días ha sido la movida esta de Spotify, que hace el resumen de lo que has escuchado durante todo el año, y durante otros años pues te hacen como lo típico, en plan, las canciones más escuchadas, los grupos más escuchados, los artistas más escuchados, tal cual. Pero este año han metido también podcast y nos ha mencionado un montón de gente en los Instagrams, porque les ha salido que el podcast que más han escuchado, o que uno de los 5 podcasts que han escuchado, o el podcast que más maratón se han hecho, en plan rollo, hay gente que se ha escuchado a lo mejor 6-7 capítulos nuestros del tirón en un solo día. Una persona me pasó un récord que era 11. ¿Cómo? ¿11? ¿11? ¡11! Tienen que ser de los primeros porque eran más cortos. O sea, debió ser que nos descubrió y se chupó los 11 primeros. Todo el día escuchando Malditos Veganos. Yo no sé qué os pasa en la cabeza, o sea, ¿cómo aguantaste tanto, persona que hizo eso? Sí, sí. ¿Te debió de explotar el cráneo después? Pues nada, bueno, oye, pues eso, muchas gracias, porque nos lo habéis compartido un montón de gente y es como, joder, qué guay estar ahí entre podcast ahí súper de puta madre y de repente nosotros. ¡Pum! Bueno, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es, como podéis ver en el título, la disonancia cognitiva. La famosa disonancia. Y sí que es verdad que lo hemos comentado como muy de pasada en el podcast, en algún, pues sobre todo, por ejemplo, en el de los toros, también comentamos algo un poquito, y alguna anécdota, pero no le hemos dedicado un podcast en concreto, y creo que puede estar bien para llegar un poco a esas personas que dicen disonancia cognitiva, ¿qué es? Y hablando un poco ya también un poco de lo que es realmente la disonancia cognitiva, a mí me ha gustado mucho una definición de el psicólogo social Leon Festinger. Leon Festinger, qué buen nombre, tiene nombre de saber mucho. Sí. Sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad de que sus creencias, actitudes y su conducta sean coherentes entre sí, evitando contradicciones entre estos elementos. O sea, esto es básicamente que la gente no puede dormir a gusto si lo que hace no tiene sentido, ¿no? Entonces siempre tendemos, ¿no?, los humanos, a buscarle sentido a todo. Entonces, vale, esto tiene sentido por esto y por esto y por esto, y por esto lo estoy haciendo, ¿no? Entonces es como que estamos un poco en nuestra cabeza, como que nos medio obliga a buscarle la coherencia a todo y a buscarle como esa, pues eso, ese sentido, para que digamos, ok, esto está bien, esto está guay. Es verdad, es verdad. Me gusta el Leon Festinger, un saludo desde aquí, porque me parece que esto que acabas de decir tiene mucho sentido. Y bueno, cuando existe inconsistencia entre estas, el conflicto conduce a la falta de armonía de las ideas mantenidas por la persona. Y esto es algo que en muchas ocasiones genera malestar. Y por poner un ejemplo, aunque no tenga que ver con el veganismo, es cuando, por ejemplo, una guerra. Dices, ¡ah, una guerra! ¡Las guerras son malas! Pero cuando tú estás, digamos, en uno de los bandos, dices, no, pero es que tengo que luchar por mi país, tengo que luchar por mi patria, ¿sabes? Y voy a ir a la guerra porque son unos terroristas. Claro. La guerra es mala y todo el mundo está en contra de la guerra, pero si es por luchar por mi país, en plan, soy el primero en coger el fusil. Mira, otro ejemplo, Lisa Simpson. Uh-huh. Lisa Simpson, en el capítulo en el que copia el examen, saca la mejor nota. ¿Tú te has visto ese capítulo? Bueno, sí, un saludo sí, para todos los fans de Los Simpsons. Aquí tenemos a dos loquitos que vieron mucho Los Simpsons en su momento y a día de hoy yo creo que lo siguen viendo también muchas veces. Y el tema es ese, que Lisa pues copia, ¿no? Y entonces de repente es como que no es coherente el hecho de que ella haya conseguido ese éxito y de la forma de la que lo ha conseguido. Entonces, justamente ahí Lisa también tiene una disonancia cognitiva y dice, vale, pues nada, lo reconoce y dice, ok, no estoy a gusto con mis actos porque se contradicen y necesito que no se contradigan, así que voy a revelar que he copiado. Y dice, copié. ¿Te acuerdas? Así que sí, en realidad la disonancia cognitiva se puede dar en todos los aspectos de tu vida, en realidad. Y bueno, hoy lo que sí que vamos a hablar, por supuesto, porque como somos unos veganos, que no hemos dicho... No lo habíamos comentado, yo creo, es nuevo esto. Sí. Es nuevo. Pues claro, vamos a hablar de la disonancia con respecto al veganismo. Entonces, la disonancia cognitiva, como hemos hablado un poco antes, se da cuando nuestras palabras no están alineadas con nuestras acciones. Y hay alguna imagen, por ejemplo, que se ve pues a... digamos, una persona, un dibujo, está como cortada por arriba y habla y dice, quiero los animales. Y luego, abajo, se ve la misma persona que está cortando un filete en el plato y dice, pero ¿cómo? ¿sabes? En el sentido más, digamos, animalista, esto ocurre tantísimo, pero tantísimo. O sea, creo que a todo el mundo al que le preguntes te va a decir que le gustan los animales y el 99% te va a decir que se los come, claro. Claro, y luego hay mucha gente que se enfada porque dice, ¿qué pasa? ¿No se puede ser animalista y comer a los animales? Claro, de hecho ahí es donde entran muchas de las excusas que la gente se pone a sí misma para que esa disonancia cognitiva pues no esté presente, no sea reconocida, y mucha gente dice, no, pero es que yo, los animales que me como son animales que viven en libertad, son animales que mueren sin sufrir, que no sé qué, ¿sabes? Y entonces cuando ya hay, de repente, pues eso, tu cabeza tiene una excusa para que todas tus acciones sean coherentes y dices, ah, perfecto, maravilloso, y ahí pues entran las 200 excusas del veganismo. Eso es, y de hecho es lo que antes hacía referencia nuestro querido amigo, espera, le voy a mirar, nuestro querido amigo Leon Festinger. Leon, grande. Entonces, lo que pasa es que te buscas las excusas y, por ejemplo, tú dices, no, yo tengo que beber leche porque... El calcio... Esto es una mentira lo que voy a decir. Porque el calcio y los huesos. El potasio. Pero no me sienta bien que maltraten a las vacas, así que voy a coger esta leche que es de bienestar animal. Entonces ya es como que, ay, claro, ¿sabes? Mejor cojo esta y ya me quedo tranquilo, en plan de, no pasa nada porque estas vaquitas les tocan el piano antes de dormir. Efectivamente, que ya hemos arroba Pascual. Arroba Pascual. Chupadnos tres pingos. Y por contar alguna anécdota o por repasar alguna que hemos, creo que ya he tratado en el podcast, me pasó hablando con una chica que era, pues eso, animalista, y yo hablaba con su pareja y me comentó que, pues eso, de un poco esta disonancia cognitiva, digo, ¿alguna vez te ha pasado que se ha encontrado una paloma herida por la calle y la ha querido ayudar? Y dice, sí, sí, wow, un montón de veces. Y digo, pero luego llega a casa y se come la pechuga de pavo y de pollo. Y me dice, sí. Y digo, claro, o sea, ¿por qué? Si realmente es un ave igual, ¿por qué? No te, o sea, sé consecuente, no te comerías la paloma porque te comes un pollo. ¿Qué los diferencia? Son aves igual, ¿no? Claro. No, pero que una está criada para... Pero es la excusa que te estás dando, porque también podrías criar palomas para... Igual que en China crían perros. Con los perros, la verdad que sí que a la gente de Occidente yo creo que nos afecta más, uh-huh, porque dices, ah, ¿cómo pueden comerse perros, comerse gatos? Pero porque tú lo has visto de otra manera. Efectivamente, de hecho, esto también lo comenta mucho Melanie Joy, que ya es, bueno, la hemos nombrado 500 veces en este podcast, pero al principio del libro de ¿cómo es? ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Eso es. ¿Por qué amamos a los perros, nos vestimos con los cerdos, nos comemos a las vacas y nos liamos tanto con este nombre? Bueno, pues el caso, que ella empieza, o sea, literalmente gran parte de su libro es justamente sobre la disonancia cognitiva. Y empieza dando un ejemplo súper, súper interesante que es, te dice, mira, imagínate que estás cenando en una cena familiar, tal no sé qué, y te estás tomando un estofado con carne y dice, vale, cierra los ojos, tal no sé qué, saboréalo, está rico, ¿verdad? Tal, vale, pues de repente te dicen que esa carne es carne de perro. ¿Cómo reaccionas? ¿Sabes? Y es como, hostia, ¿sabes? Es como... Oh, oh, oh. Gomito. Lo primero que hago es gomitar. Claro, gomitas. Mucha gente, ella lo dice, bueno, a lo mejor en parte de la sociedad pues no es algo raro, porque en otros países, en China y por ahí, se comen un montón de perros, pero pues en Occidente y demás no está socialmente aceptado que te comas perros porque se conciben como animales de compañía. Y entonces dice, vale, pues en este libro te voy a explicar por qué todo esto ocurre así y porque en realidad es lo mismo comerte al perro, a la vaca o a lo que sea. Así que muy, muy recomendado. Ya lo recomendamos en su momento en el podcast de recomendaciones. Sí. Pero si no os habéis leído ese libro, creo que es un buen libro para empezar con toda esta movida. Y bueno, igual que, por ejemplo, con el tema de los animalistas, también hablamos, por ejemplo, en el capítulo de los toros sobre los antitaurinos, que es verdad que, por ejemplo, en España hay muchos antitaurinos. Sí. Y seguro que muchos antitaurinos llegan a casa y se comen el filete de ternera. Ahí está. Al final es un poco eso, abrir la mente, y porque muchas veces se ve un poco, y veo muchos dibujos de especismo y se ve como a una persona con una visión y se ve al perro y al gato dentro. Y, por ejemplo, fuera de ese campo de visión, de ese cono de visión, pues se ve al cerdo, a la vaca, a la gallina. Y es un poco es abrir la mente, abrir ese campo de visión y ver a todos los animales realmente como... ¿Cómo era que nos dijeron en el podcast? Como nuestros hermanos con los que compartimos planeta. Eso es. Qué bonita frase, ¿eh? Uh-huh. Pues realmente es que por eso creo también que la gente que va a los santuarios cambias tan rápido de parecer, porque es ese clic en la cabeza, ese cambio de percepción que hablas tú, de como abrir un poco el espectro de animales a los que quiero proteger, ¿sabes? En el momento en el que vas a un santuario, ves exactamente igual a ese perro y a ese gato que al cerdo de turno, al pavo de turno o, yo qué sé, a la vaca de turno, y dices, wow, espera, si es que se comportan igual, o sea... Hace mucha referencia, o sea, veo muchas referencias con esto realmente a las películas de Matrix. Sí. Realmente se habla mucho como que tú vives en Matrix, seguro que habéis visto todos, espero, yo creo que esto ya es cultura popular. Por cada capítulo hacemos una referencia a una peli, en cualquier momento hacemos un podcast de cine también, ¿eh? Daría para podcast y hay muchas cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, poca broma. Completamente, completamente. Película en Matrix, se puede analizar en tantos sentidos. Totalmente, y entonces claro, cuando Neo despierta y se da cuenta de que lo que vive, está viviendo una realidad alternativa, que realmente, pues... eso, y descubre toda la verdad que hay detrás, es un poco eso. Cuando tú llegas, y lo hemos comentado también en el podcast, cuando tú llegas al veganismo es en plan de ¡ah, por favor! ¡Estamos en Matrix! ¡Todo el mundo tiene que saberlo! Y todo el mundo está dentro de Matrix y dice que estás... ¿sabes qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dice este man? Y siguiendo un poco hablando de cine también, pero bueno, también de, bueno, de series de televisión, aunque ya hemos comentado Los Simpson, hay un capítulo en concreto que me parece que trata súper bien el tema de la disonancia cognitiva. Y ya te imaginas cuál es, Sekiam, es... el capítulo de Lisa la vegetariana, sí, en el que Lisa decide que, bueno, de hecho, en algunas de nuestras redes sociales tenemos ahí el banner de esa imagen de Lisa, que está como cortando el filete y está pensando en el corderito que han matado. Yo creo que ha sido uno de los grandes, grandes, grandes escaparates hacia el mundo vegetariano, vegano. Uh-huh. Porque es que ese capítulo, y muchos de nosotros lo vimos, pues yo no sé cuántos años tendría, pero vamos, no era tampoco, o sea, yo era bastante mico, ese capítulo es de las primeras temporadas. Eso es. Y la movida es que realmente, sí, te ríes, jaja, jiji, y luego está el meme de no conquistas nada con una ensalada, pero, hostia, o sea, ahí está, mostrándote la realidad y haciéndote reflexionar. Entonces, yo soy el primero que en su momento dije, hostia, qué guay esto, tal, y no sé, yo creo que ha llegado a mucha gente ese capítulo y a más de uno le puede haber hecho cambiar un poco la forma de pensar, así que es que los Simpson lo han hecho todo, madre mía. Y no sé si es en este capítulo o no, en el que, creo que sí, yo, si eres una de sí, que sí, que está ese documental de la carne con Troy McClure. Hola, soy Troy McClure y hoy vengo a hablaros. Troy McClure. Y se ve, bueno, os dejaremos el enlace en baratitasveganos.com/matadero. Ahí veréis el enlace del documental este que se ve en Los Simpson, en el que pues Troy McClure, que es un actor pues muy conocido de la serie, muy pues lo que va haciendo cositas, pues está con un chico joven y le dice, ah, mira, te voy a enseñar cómo es un matadero por dentro y tal. Y sale el niño espantado, pálido, tembloroso, y dice en plan de, ay, señor McClure, pero yo tengo un amigo que no sé si está loco y dice que comer animales está mal, ¿sabes? Y son 2 minutos de vídeo, os invito a verlo si no lo habéis hecho y si no por recordarlo. De hecho, si sois ya veganos o bueno, lleváis ya como mucho tiempo con esta movida, molaría volver a ver también el capítulo de Lisa. Yo, de hecho, creo que lo voy a volver a ver después de esto porque me molaría volver a, ¿sabes? A verlo con ese punto de vista. Creo que puede ser súper interesante también. Al final estamos en una sociedad que, bueno, entre otras cosas es especista, machista y muchas otras cosas, pero a mí me pasó con algún documental que vi, que lo vi antes de ser vegano y dije, me chirría. Y me lo volví a ver después de ser vegano y dije, hostia, cómo ha cambiado mi punto de vista. Ya es. Os invitamos a que veáis el capítulo de, creo que es de la season 5, bueno, no lo sé, Lisa la vegetariana, creo que se llama el título. Y un poco a raíz de esto, de este documental en el que se ve al niño, ¿no? Que pues le enseña el matadero, que eso no se ve, o sea, se ve que entra por una puerta y sale ya por la otra, y sale horrorizado. Yo me planteo varias cuestiones, porque si comer carne está bien, ¿por qué no se lleva a los niños? A nadie se le ocurre llevar a un niño a un matadero a ver cómo se hace. De hecho, en la empresa en la que yo trabajaba, con pescados, si no lo sabéis, pues bueno, os remontéis unos capítulos más atrás en el podcast para seguir un poco el lore de la historia. Hicieron este año, pues que invitaban a que trajeran a niños, a familias, tal, a ver la fábrica. Y lo que pasa es que las traían un día en la que la fábrica estaba parada. Y yo decía en plan, ¿y por qué no lo traen cuando está aquí? Claro. Está todo en funcionamiento. Claro, claro. Todo como cortan el pescado y todo tal. ¿Por qué no lo traen aquí? Y no, pues, quiero decir, es que hay algún motivo para ocultarlo. Porque si lo ocultas, no sé, En realidad hay una parte de ti que sabe que no está bien. Realmente, en el momento en el que cualquier detalle se muestra un poco, ya todo el mundo empieza como a dudar y a decir, esto no me gusta. Claro, es como, no, yo el filete que no se vea que... O, por ejemplo, lo de que no sangre. Mira, este es un ejemplo que no tenemos apuntado y me voy a adelantar ya. Que el filete de carne no sangre. Ajá. Porque es como, yo si sangra me da mucho asco, porque es como, ¿sabes? Gomito. Ojo, otra vez. Que habrá gente que sí que le guste la carne poco hecha y carne cruda, que hay de todo, por supuesto, igual que hay gente que está a gusto trabajando en un matadero y gente que tiene animales y dice, no, pues esto es mi forma de vida. Y quiero decir, pues bueno, pues al final son más consecuentes realmente ellos con sus actos, quiero decir, porque lo hacen a sabiendas de lo que tal, pero hay gente que es la que se pone la venda, ¿no? Y paga a otro para que lo haga y luego, vale, ya está aquí el filete en el plato, entonces pues está bien. Está bien porque no lo he visto. Obviamente es eso, o sea, dependiendo de cada uno de los ejemplos también vamos a ver gente que diga, otras personas, y esto a mí me ha ocurrido con varios amigos que yo tengo que he llegado a esa conclusión porque es como, hay personas que realmente la forma en la que ellos se sienten cómodos con sus acciones es conociendo todo lo que hay y diciendo, vale, sé que esto es un cacho de carne, sé que este cacho de carne es un animal muerto, pero sabiéndolo, yo soy lo suficientemente egoísta, y no digo egoísta como una palabra negativa, ¿vale? O sea, es así. Soy suficientemente egoísta como para decir, ok, prefiero ese sabor, esa facilidad de comer carne frente a el tener que andar buscando una alternativa. Que yo luego ya ahí entramos en decir, joder, pues tan difícil es buscar esa alternativa de sabor y demás en otros productos sustitutivos que hay a patadas. Tan difícil es intentar dar ese paso. Pero realmente ahí hay mucha menos disonancia cognitiva que en muchas otras ocasiones en las que dices, no, yo es que no quiero saber, o sea, no quiero que me muestres ese documental porque no quiero verlo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, realmente, yo por eso también muchas veces lo que digo es que creo que es muy importante que antes de, obligar a alguien o decirle a alguien, no, porque es que mira, porque tal, no sé qué, creo que es importante dejarle su tiempo para que conozca la información, porque en el momento en el que conoces toda la información, tú ya puedes sacar tus propias conclusiones. Eso es. De ahí, tú ya puedes decir, vale, pues ok, aun conociendo todo esto y toda esta crueldad animal que hay detrás y demás, me merece la pena. Perfecto. O sea, yo ahora mismo como individuo, por ejemplo, no puedo culpar a esa otra persona ni recriminarle nada, ¿sabes? Pero creo que la gran mayoría de la gente no iría por ahí. O sea, creo que hay muchas menos personas a las que le merezca la pena todo esto que personas a las que digan, hostia, pues quizá el otro camino no es tan difícil y me aporta más. La cosa también es que muchas veces se tiende a caer como en las tres, en tres excusas como muy, muy comunes, las tres N's, lo de que no, es que es algo normal, no, es que es algo natural, o no, es que es algo necesario, o bueno, las tres juntas o combinadas, me da igual, pero es ya como decir, no, es que es algo normal, siempre se ha comido, entonces ya está, no me lo planteo, en plan de... Y tienes la barrera, es eso, vale, para que esté, para estar a gusto con las acciones que haces, para que no te ataque esa disonancia cognitiva. Eso es. Entonces, vamos ya con algunos ejemplos, si te parece bien, y alguno también lo hemos comentado en el podcast, que es, ¿qué pasaría si los mataderos estuvieran, por ejemplo, en medio de una ciudad y tuvieran las paredes de cristal? Pues obviamente, yo creo que muchísima gente... Diría, ¿esto qué locura es? Es que es lo que creo que es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, es muy parecido. Eso en el momento en el que alguien viese eso, pues habrá gente que diga, vale, ok... Pues ya está, o sea, soy consciente de lo que hay y me merece la pena, pero yo creo que la gran mayoría de la gente diría, hostia, qué barbaridad se está viendo aquí. Y es que, o sea, no hay mayor, digamos, evidencia de esto que el hecho de que justamente todos los mataderos estén a tomar por culo de las poblaciones, que no se vea absolutamente nada, que no haya pues casi vídeos en medios y demás, y que los vídeos que tengamos sea de gente pues que de repente pues o sea colado para grabar, o gente como... Aitor Garmendia. Eso es, gente como Aitor que diga, pues oye, me cuelo y muestro lo que realmente hay. Así que es cierto que esa parte del activismo es más complicada y es como un activismo mucho más, digamos, que está ahí en una fina línea entre delincuencia, activismo, tal, pero también le debemos mucho a todas esas personas que se han jugado el cuello por saltar una verja y colarse dentro de una granja para poder grabar lo que hay, porque realmente si no, no podríamos ser conscientes de todo eso y no podríamos mostrárselo a la gente. Así que eso también tenemos que hablarlo en algún podcast, porque es bastante interesante. Las formas de activismo y el activismo risky, lo vamos a llamar. Es que hay muchos tipos de activismo y al final, si no, traeremos algunos expertos para que nos ayuden con este tema. Me gusta, me gusta. Y la cosa también es que, por ejemplo, también hay algunas personas como que el lechón, que bueno, que no deja de ser el cerdito pequeñito, y ahora más en Navidad, además, que se acerca la época navideña, se ven envasados al vacío y hay gente que dice, no, no puedo comerlo porque veo el cuerpo entero del animal. A veces también con los conejos también pasa. No, veo al conejo ahí y no me invita a comerlo. Y a raíz de esto no podía encontrarlo porque busqué un estudio que hablaba, me parece que era un estudio de un país nórdico, y comentaba que pues a un grupo de personas les ponían pues igual el lechón, digamos el animal entero, y pues muchas de ellas rechazaban el comerlo, pero les plantaban el mismo lechón y con la cabeza cortada y entonces ya como que cambiaba, claro. Ya la disonancia, en plan, ya no veo que es un animal porque ya no le veo la cabeza, entonces sí, ahora me lo comería. Esto a mí me ha pasado durante años, yendo al supermercado, lo típico que pasa es como por la carnicería, y si ves piezas de carne, no es tan desagradable, aún así no deja de ser desagradable, porque además es lo que dices tú, que es que o sea, en la carnicería y demás huele como huele mal, o sea, sí. Huele que dices, hostia. O la pescadería también, tiene un olor súper fuerte. Es como, joder, el olor es súper fuerte y no nos paramos a pensarlo de que es que es olor de cadáveres, es que está lleno de cadáveres eso. En la carnicería cuando tú vas, si miras las piezas de carne es como, vale, guay, pero de repente, yo me acuerdo que de repente veía el típico conejo ya... Sin piel, pero que está entero, y decía, uff, qué chungo, qué mal rollo, tal. Sí. Y literalmente, o sea, es que es más de lo mismo, más de lo mismo. Igual que lo que dices de la carnicería, es como cuando tú abres una... Bueno, ahora no, me imagino, ¿verdad, Sekiam? No me estás engañando. Cuando tú abrías o alguien abría una bandeja de carne, de repente sabes que tú la abres y tienes que dejar un rato, y eso, pues, sí, está. Sí. Y de pescado ya ni te digo. Entonces... Al final sí, dices, pero es que la carne cocinada huele rica tal. Sí, eso no te lo estoy negando, pero realmente cruda es que no te la comería. Bueno, hay gente que hace barbaridades, quiero decir. No, es que estoy visualizando el típico filete de carne de la nevera que de repente se te pone malo. Y es verdad que es que, o sea, es que no deja de ser carne podrida, tío. Es, ya. Qué, y luego te huele, asco, te olía toda la nevera a putrefacción. Qué asco, y dices tú, tío, qué asco. Y lo, es que no es lo mismo, o sea, que es que nadie me puede comparar eso con una, yo qué sé. A ver, si es verdad que la verdura si se pone mala también, pero en mí, o sea, yo llevo mucho tiempo que la nevera no me huele mal. También porque soy responsable y me como las cosas que se van a ir estropeando. Pero por mucho que se te ponga mal o un poquito de, yo qué sé, se te pongan malos los champiñones o los tomates, no huele aquello a putísimo asco. Yo no sé si tienes, Sekiam, alguna anécdota de niño. Yo tengo una que realmente no sé muy bien por qué me acuerdo. Y venga, te la voy a contar. Yo creo que tendría entre 6, 8 años, no sé, me acuerdo que vivían en otra casa. Vale, te estoy visualizando ya con 6 añitos. Me estás visualizando bien, así chiquito, con barba también, vale. Y todo, pero... Pero como con el chiquito. Cuerpo más pequeñito, la cabeza igual, ¿no? Eso es, sí, la cabeza también chiquita. Vale, guay. Y me pasó una cosa curiosa con el flan de huevo. De repente, un día, porque sí, yo dije, no quiero comer flan de huevo porque del huevo sale el pollito y yo no quiero comerme un huevo en el que podría salir un pollito. Y no sé si estuve como... Y estuve como 3 días sintiéndome mal porque yo no quería comer un... Porque en la etiqueta ponía flan de huevo, ¿sabes? Y al final... Esto ni se lo dije a mi madre. Yo no, de verdad que no sé cómo me acuerdo. Pero ni se lo dije a mi madre, ni se lo dije a mi padre, a nadie. Y, yo, y de, al final como que ya es eso. Está normal, está por todas partes. Es como una sensación de que te aplasta y te arrastra. Y al final pues... Seguí y volví a comer flan de huevo. Pero esa sensación la tengo como... Y es que, en verdad, los niños tienen esa mentalidad, ¿no? Como muchísimo más abierta, porque... Ahí está. No están tan arrastrados y... Y ya te digo, no sé si tú tienes algún ejemplo o quieres comentar alguna cosa. A mí, te iba a decir, bueno, tal, no sé qué, pero es literalmente cuando has contado esto me acabas de desbloquear un recuerdo, porque es que es muy vasto, eso, como lo poco adoctrinados en ese sentido que estamos cuando somos más pequeños, uh-huh. y la forma de no ver esto, o sea, al revés, de ver la realidad y de decir, hostia, de hacer esa conexión y decir, coño, esto es un ser sintiente y en realidad es que te sale el cuidarlo. Ahora hablamos de un vídeo también que nos hemos apuntado para esto, pero es que a mí, es que además, tal cual lo has dicho, me ha venido como la imagen a la mente y dicho, Dios, es cierto. Yo me acuerdo, bueno, ya lo he contado en varios podcasts, que yo, pues, la familia de mi madre siempre ha tenido como una casa en el pueblo, tal, y han tenido gallinas y demás. Bueno, pues yo me acuerdo una vez que al marcharme del pueblo, estaban los huevos de la gallina, ¿no? Que mi abuela, pues como que cogía cada día los huevos que ponía las gallinas. Uh-huh. Y me acuerdo que ese día dije, hostia, muy parecido a lo que has comentado tú. Yo pensé, de estos huevos salen los pollitos. Entonces, lugar de comérnoslos, voy a coger un huevo yo y lo voy a intentar cuidar para que nazca el pollito. Entonces... La lío pardísima. ¿Por qué? Pobre Ezequiel chiquito. Mi intención era muy buena. Pero la movida es que yo cogí un trapito y cogí el huevo y lo envolví en el trapito en plan, buah, pues ya está, pues que, o sea, que no le dé frío, ¿no? Lo que esté ahí calentico, sí. y a lo mejor pues nace el pollito de aquí a X tiempo. Bueno, pues lo metí al coche. Y se me olvidó que estaba ahí. O sea, bueno, claro, aquí entra también la parte muy positiva de jajaja, qué bien, soy un niño pequeño, no, o sea, soy súper inocente y hago esa primera conexión súper rápido, pero también soy un poquito desastre y a los 5 minutos de haber pensado eso se me ha olvidado y estoy jugando en la Game Boy a los Pokémon, ¿no? Entonces yo me metí en el coche para volver a la casa de Madrid, dejé el huevo como en la guantera, ¿vale? Y se me olvidó ahí, a lo que de repente, pues como, no sé, a las 2-3 semanas, el coche empieza como a oler aquello a también a putrefacción, a mierda, que dices, hostia, pero qué mal huele, mis padres diciendo, qué mal huele, qué le pasa al coche, por qué huele tan mal, de dónde sale este olor, y yo, no sé. yo diciendo, pues ni idea, la verdad, jajaja, a lo que de repente ya se ponen a mirar, y aparece el huevo que se había roto en uno de los... O incluso el primer día lo había roto yo ya en el intento de cuidarlo, ¿sabes? Y estaba el huevo más podrido imposible ahí metido. Y ya fue cuando mi madre me dijo, ¿pero esto qué hace aquí, no? Entonces yo ya le dije, ¡ay, es que cogí el huevo para cuidarlo, para que saliese un pollito, no sé qué! Y ahí ya fue cuando mi madre me explicó y yo en plan, ¡ah! Vale, claro, es que este huevo es para comer. Y entonces es cuando, mira, ¿ves? Es cuando llega como el adoctrinamiento, no el adoctrinamiento, pero sí el... Eso es. Esa idea, esa educación social de decir, hostia, vale, es que esto es para comida. Pues ok, pues entonces ya, ¡fuop! Y empieza otra vez la disonancia cognitiva. Y de repente hay diferencia entre huevos de los que nacen pollitos y huevos para eso comida. Es. Pero en realidad no, es el mismo huevo. Eso es. Y nada, entonces pues... Hasta ahí llegó mi intento de cuidar un pollito de un huevo. Pero muy fuerte esta conexión con los huevos. Sí, ¿no? Al final, hostia, parece mentira que de hecho es como lo más, uh-huh. yo que sé, que piensas mucho antes en cadáveres de animales y tal. Y luego, fíjate, el tema de los huevos está ahí siempre... Los pollitos. Y es que los pollitos son tan monos de pequeños. Los pollitos hacen mucho. Y hablando de pollos, el vídeo que querías comentar es el del muchachito este. Eso es. Que de hecho es otro ejemplo de lo mismo. Hay un vídeo que se hizo súper viral en internet que es de un chavalito que está su madre que va a cocinar un pollo, ¿vale? Va a cocinar un pollo. El pollo está como ya pues desplumado y demás, como el típico pollo que te venden ya sin cabeza ni nada, justamente también para que no hagas esa conexión. Uh-huh. Y el niño, en lugar de ver el pollo, ve ese animal muerto, la madre lo ve como la comida que voy a cocinar y el niño lo sigue viendo como el animal, que de hecho es que el niño ni siquiera piensa que esté muerto, o sea, el niño piensa que ese animal sigue sintiendo algo. Y entonces, bueno, tenéis que ver el vídeo, son como 2 minutos y algo, de cómo el niño, o sea, el niño trata a ese cadáver de pollo como lo que realmente es, mientras que la madre le dice, no, pero si ya está muerto, no puede sentir nada. Y el niño le ves que le da pena porque ahí está viendo en plan, oye, pero es que esto está mal. Sí, sí. Y es súper, súper interesante. O sea, es súper interesante y creo que, de hecho, ese vídeo le ha abierto los ojos a más de una persona y hay como un montón de vídeo reacciones en internet de gente que se pone ese vídeo y es como que de repente, pues sí, el ver eso le ayuda mucho a hacer la conexión. Y no sé, creo que es súper interesante que lo veáis todos y que, no sé, veáis ese punto de vista también y podáis luego opinar al respecto. Pero es súper, o sea, a mí de verdad que me vuela la cabeza el hecho de que sean esos niños, esa inocencia, la que nos esté mostrando a todos la realidad que hay detrás del sufrimiento animal y que nos esté dando un montón de lecciones, pues un vídeo de un niño de, no sé, 7, 8 años. Es bastante, bastante loco. Si te paras a pensarlo, dices, joder, qué fuerte que sean los niños de 8 años los que nos estén dando lecciones a las personas ya de ves. 20, 30, 40 o 50 años. Ahora me acabas de recordar una historia. Bueno, es curioso además, por comentar un poquito el vídeo este, cómo la madre está como intentando sonsacarle al niño y el niño está apenado y la madre, en plan, como que no se lo cree, en plan, ella, pues obviamente, pues con su pensamiento de muchos años, pues con tal, y la madre está, pero entonces, ¿por qué? No, pero mira, y el niño, pues no, dale que dale, que no quiere que hagan daño a la gallina. Pues es que hay un momento en el que el niño intenta como abrazar al pollo, en plan, no, es que, joder, o sea, hay que cuidarlo, pues igual que abrazarías a un gatito pequeño. Es de verdad, o sea, es un vídeo que te vuela la mente. Y a raíz de esto, yo he leído alguna vez alguna noticia de que a raíz de una niña pequeña, de una familia de cuatro, ¿vale? Uh-huh. Pues que la niña hizo esta conexión porque no está tan, digamos, metida en lo que es la sociedad, no está tan adoctrinada en todo lo que viene siendo pues el especismo y demás, y le abrió los ojos al resto de su familia, y toda su familia es vegana porque la niña pequeña hizo esa conexión. Es que es muy fuerte la conexión. Y realmente los niños son el futuro y nunca mejor dicho. Literalmente, nunca había escuchado hablar de eso. ¡Qué fuerte! O sea, que la niña... Sí, pues si lo encuentro, pongo la noticia. O sea, la familia entera es vegana ahora porque la niña en su momento empezó a comentar el tema, ¿no? Eso es, porque se lo planteó, no, porque comer animal está mal. Entonces, pues al final, pues me imagino que buscarían información. Ya. Ya sabes, le harían caso a la niña, buscarían información, se informarían. Vieron que realmente era posible vivir sin comer animales, que es una de las cosas que a veces la gente ni siquiera se plantea, porque está normalizado. Claro. Y a raíz de eso hicieron la conexión, y sí, pues la niña y todos, pues veganos. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues un saludo para esa niña, la verdad que es una grande, ¿eh? La verdad que sí. Dando lecciones ahí, como comentábamos antes, efectivamente. Yo que no sé si quieres añadir alguna cosa. Yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. O está todo dicho. Creo que todo el mundo debería de vez en cuando plantearse, y ya no solamente en la parte vegana como tal, sino en general, en su día a día, en el resto de aspectos de la vida, hasta qué punto pues hay disonancia cognitiva, hay excusas para ciertas barreras, para ciertas cosas que tu cerebro, pues, o sea, es que realmente, por ejemplo, lo típico que se dice de salir de la zona de confort. Es un poco más de lo mismo también. O sea, eso es. La disonancia cognitiva como forma de vida ahora mismo. Totalmente, totalmente. O sea, realmente la disonancia cognitiva está presente en muchísimos aspectos. Y creo que está guay que de vez en cuando nos planteemos las cosas para decir, vale, ¿hasta qué punto esto ahora mismo no tiene sentido, pero yo me estoy poniendo excusas? Así que sí, amigos, amigas, abracemos la disonancia cognitiva. No, bueno, no la tenemos que abrazar, o sea, tenemos que al revés. Al revés. Abrazamos el concepto y cortamos, la mandamos a tomar cortamos. Pues nada, que vais a tener todos los datos, todo lo que os hemos comentado por aquí en las notas del programa en malditosveganos.com/35, que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que podéis compartir el podcast con conocidos, con vuestras abuelas, con vuestros perros. Por los stories de Spotify, si no lo habéis hecho todavía, para ver qué os sale. Y hablando de Spotify, somos más de 1.900 personas en Spotify. Road to 2K, ¿eh? Road to 2K, muy hardcore todo. Qué guay, muchas gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias también por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, que ya sabéis que eso ayuda un montón a que subamos así un poquito más en el ranking y que más personas conozcan que estamos loquitos. A también a los de la iVoox Squad, a los de Google Podcast, si nos escucháis desde YouTube, desde la web, desde donde queráis. Y, por supuesto, hay una cosa que no va a cambiar, Sekian. La disonancia cognitiva. ¡Eso mismo! ¡Muy bien! La disonancia cognitiva siempre va a estar. No, bueno, no, nosotros intentaremos ser lo menos disonantes que podamos. Y lo menos cognitivos también. Eso es, lo menos cognitivo. En verdad, no nos hemos parado a analizar las palabras como tal. Disonancia cognitiva, o sea, bueno, en fin, da igual. Seremos menos disonantes, menos cognitivos, pero sí que seguiremos siendo... Lo hacemos bajito otra vez, Sergio. Ah, vale. Sí que seguiremos siendo unos malditos...